una radio sin límites. ...18 talleres gráficos y más de 500 trabajadores... ...conformamos la Red Gráfica Cooperativa... ...damos solución integral a todas las necesidades del mercado... ...con experiencia, calidad y precio... ...ingresa a www.redgraficacoop.com.ar... ...o comunicate al 011-4371-7055... ...Año Internacional de las Cooperativas... ...ayudando a construir un mundo mejor... Santelam, ¿me escuchás? Maricá. Sí, amigo, ¿qué pasó? El sábado nos rajamos. ¿A dónde nos vamos a rajar el sábado? Y nos vamos a pescar. ¿Cuándo? ¿A qué hora? El sábado, a las 11 ya está. Llegamos a las 11, nos agarra el barquito y nos vamos. Imposible, imposible. No, o sea, el sábado a la noche tenemos algo mucho más importante que hacer, Matu. A ver, para mí algo importante. Pensá, hay algo mucho más importante que Sí. Sábado, 23 horas por Radio Gráfica 89.3, Revolución Sin Fronteras. Sí. Para la prensa del proceso, el país era un teatro de operaciones. Para la prensa liberal, teatro y operaciones. Para la comunicación popular, ni teatro ni operaciones. Radio Gráfica, FM 89.3, recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Sábado a la noche, el mejor cóctel. Una parte de anticapitalismo, dos partes de contrainformación y un golpe de rock. El Saltimbanqui, un trago a tu conciencia a puro rock. Mi conciencia estaba lista cuando la carne explotó. El Saltimbanqui, todos los sábados a partir de las 20. En el capitalismo, la ganancia redondea el único interés para cada empresario. Las cuestiones restantes, la vida y su integridad, poco importan, no son prioridad. Bajo los designios del Estado, esta maquinaria se sostiene día a día, hora a hora, garantizando su reproducción y este diseño de vida. Culpar de primera mano a un trabajador es la salida fácil de los agentes de la burguesía. Y es lógico que así sea. Los intelectuales, periodistas, burgueses, buscan desviar las miradas que apuntan al verdadero culpable de estos crímenes sociales, el capitalismo. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta es una emisión más de este programa de radio aquí por Radio Gráfica, El Saltimbanqui, FM 89.3, o bien se puede escuchar por www.radiografica.org.ar. Bueno, al comienzo empezamos hablando un poco de esta cuestión que tiene que ver con el accidente, por decirlo de algún modo, este nuevo crimen social, por decirlo de otro, que nos tuvo en vilo desde la mañana y teniendo en cuenta, ¿no?, ya la reiteridad de accidentes que están sucediendo en la línea Sarmiento como prioridad, ¿no?, porque también en la línea Mitre y en otros tantos ramales suceden cuestiones tal vez menores, pero que conllevan siempre a este tipo de cuestionamientos, en donde se ve, se avizora una total falta de interés por prioridades en cuanto al cuidado y al aseguramiento tanto de los trabajadores como los usuarios del servicio. A un año y ocho meses entonces después del trágico accidente, aquel accidente del tren de la línea Sarmiento en la estación de Once, a una semana de las elecciones legislativas, hoy otra formación del mismo servicio impactó, pasadas las 7, contra los paragolpes del andén 2 de la estación de Once. El impacto causó al menos 99 heridos. Ante el hecho, después de una reunión allí en la Casa de Gobierno, en La Rosada. Dio una conferencia de prensa también allí en la Casa Rosada el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Se refirió al accidente ocurrido esta mañana, ratificó la cifra de heridos que aumentó en el último parte que dio el gobierno porteño en relación al balance provisional que se había dado a media mañana. Solo 8 de las personas heridas quedaron en observación, afirmó el ministro. También el funcionario indicó que la formación ingresó a la estación de Once a 22 kilómetros por hora, 10 más de lo permitido. Ya en los últimos 900 metros había violado las máximas estipuladas, también indicó. Comentó además que había sido revisada el último martes y detalló que había superado sin inconvenientes los controles, incluido el de los frenos. Randazzo indicó también que el motorman, llamado Juan Benítez, había pasado sin problemas el test de alcoholemia, al que, bueno, son sometidos los conductores antes de prestar el servicio. No comunicó en ningún momento a la torre de control que haya registrado fallas en el trayecto, también dijo Randazzo, y en ese sentido también dijo que había cumplido correctamente todas las paradas del recorrido. Confiamos en el esclarecimiento por parte de la justicia, indicó el ministro, quien evitó responder al ser consultado por las responsabilidades. No voy a hacer ningún juicio previo, contestó. Sin embargo, al ser preguntado por la teoría de un supuesto sabotaje que sugirió el dirigente social Luis Delía por Twitter, sentenció que no descartó nada. A su vez, Randazzo confirmó que, tal como anticipó un diario, el motorman se había llevado el disco rígido de la formación, pero indicó que fue recuperado por la policía. Y evidentemente, obviamente, ello resultó allí. De hecho, una de las primeras acciones post-accidente fue detener al motorman Juan Benítez y llevarse el disco rígido que tenía en su mochila, y allí se despertaron un montón de polémicas, ¿no?, en cuanto a la verosimilitud del hecho. En otro orden de cosas, también Randazzo pidió que la justicia, la investigación que quedó en manos del juez Ariel Lijo, recordemos, este juez fue el que pasó a archivo la denuncia que se le había hecho oportunamente a Gerardo Martínez, el dirigente de la UOCRA, por realizar tareas de espionaje para el Batallón 601 en plena dictadura militar, ¿no? Bueno, este juez, se le pidió a este juez, a la justicia, que dé a conocer lo antes posible esa información. Bueno, lo que estábamos diciendo anteriormente respecto a Juan Benítez y esta cosa de aparentemente haberse querido llevar el disco rígido. Bueno, por otro lado, el titular de la cartera, que absorbió el área de transporte, comunicó que no habló hoy con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple reposo tras una operación. No está informada del hecho, dijo Randazzo. Pidió por último prudencia a los dirigentes y medios de comunicación para referirse al accidente. Bueno, aquí un poco el resumen de la conferencia de prensa dada por el ministro Randazzo, en donde, bueno, salió un poco a defender las acciones llevadas a cabo por él, al hacerse cargo, ¿no?, mediante una empresa del Estado, quien supuestamente tendría que llevar adelante las mejoras después del otro brutal accidente, el otro brutal crimen social en Once. Aquí está por verse un montón de cuestiones, pero bueno, esto tranquilamente lo tiene que llevar adelante la justicia, ser vigilantes con la justicia. Hay que tener en cuenta que al menor descuido hace lo suyo y tira la pelota a donde están los intereses más concentrados, ¿no?, los que detentan el poder. De todos modos, bueno, hay que ver paso a paso cómo lo va dirimiendo la justicia. Igualmente, no hay que dejar de lado y tener en cuenta que, como decíamos al principio, ¿no?, En un régimen capitalista lo que prima es el interés por la ganancia, es invertir hacia un negocio y que ello te traiga la mayor plata posible. Es así de sencillo y corto. Después viene lo demás, es decir, no está sustentada como prioridad de ninguna manera que los usuarios, los trabajadores, tengan un mínimo de resguardo. Si les sobra plata después de los millones que ganan, sí, si no, no. Es ahí donde, bueno, hay que tomar estas cuestiones, porque, o si no, se desdibuja hacia una naturalización en donde el hilo se corta por lo más delgado y el culpable siempre es el más débil. Está bien, con esto no quiero decir que el trabajador no haya tenido responsabilidad, en tanto la tenga mediante la investigación judicial avance, ¿no? Pero en un contexto capitalista, en donde la explotación aflora, en donde las condiciones laborales paupérrimas están a la orden del día, en donde los malos servicios se encuentran cotidianamente, resulta también prioritario, o diría yo, digamos, revelador, tomar en cuenta estas cuestiones, o si no, la cosa se pone de manifiesto en un registro epifenoménico, es decir, en un fenómeno que no toma en cuenta el contexto. Vamos a escuchar un tema y luego nos metemos con el programa. Terrorismo de Estado, culero. Dios, porque es el mundo en pie los esclavos. Bueno, aquí continuamos, seguimos en el Saltimbanqui. Tenemos como invitada a Julieta Pacheco. Ella es doctora en historia, militante de la organización cultural Razón y Revolución, organización que siempre nos acompaña sábado a sábado. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muchas gracias de estar aquí con nosotros, acompañarnos. Algún que otro artículo he leído allí en El Aromo, seguramente tuyo, hablando de la organización Montoneros y su programa de acción, podríamos ponerlo entre comillas, revolucionario. Decinos qué tenés al respecto. Bueno, como vos decís, entre comillas, digamos, Montoneros es una organización política militar, ¿no? Definida como una organización política militar, donde normalmente se hace referencia a ella justamente como una organización que es revolucionaria. Sin embargo, en el proceso revolucionario de lucha de clases abierto en el periodo 1969-1976, que es el periodo donde Montoneros tiene su vivencia más profunda, en ese proceso Montoneros no va a llevar adelante un programa revolucionario, ni en la teoría ni en la práctica, ¿no? Efectivamente. No va a llevar adelante un proceso revolucionario. No, un programa revolucionario. Un programa revolucionario. Bueno, sí. Y en consecuencia, claro, no va a haber un proceso revolucionario por parte de sus filas. Sí. Es toda una revelación, teniendo en cuenta que normalmente se la conceptualiza, se la tiene en cuenta a Montoneros como uno de los partidos, si se quiere, una de las organizaciones con mayor influencia, justamente lo que viene diciendo, en el proceso revolucionario que se dio en Argentina a finales de los 60 y que eclosionó completamente a principios de los 70. Claro, justamente esa visión que se tiene de Montoneros tiene que ver con algunos aspectos en particular. Por un lado, digamos, es la imagen que se construye de Montoneros, digamos, mucho tiempo después, digamos, desde que se empieza como a estudiar Montoneros, en la década del 80 y demás, se construye, por un lado, por los propios Montoneros y, por otro lado, por todos los, digamos, los trabajos que reivindican, digamos, todo lo que es la izquierda peronista. Construyen esta imagen de Montoneros que tiene que ver, por un lado, con que Montoneros va a ser parte de esas organizaciones que, por ejemplo, el PRT, FAR, FALIAM, muchísimas organizaciones que forman parte del, o sea, que van a surgir a partir del Cordobazo, ¿no? Digamos, de la crisis política, de la crisis institucional, de la crisis de los partidos políticos, de la crisis de la burguesía, surgen todas estas organizaciones que representan en un punto un enfrentamiento, digamos, al Estado. Montoneros aparece como parte de todo eso. Entonces eso le da, por un lado, le da en apariencia esa característica, decir, bueno, es parte de todo este proceso que se enfrenta al Estado, por lo tanto, es una organización que quiere terminar con el capitalismo, digamos, no quiere transformar las estructuras del capitalismo y propone algo superador o diferente. Eso es por un lado. Y por el otro lado es que, por lo general, se hace foco siempre en el tipo de actividad que llevaba adelante Montoneros. Esto tiene que ver con la actividad armada de Montoneros, digamos, ¿no? Montoneros también es reconocida como una de las organizaciones más importantes en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de acciones armadas en todo el periodo. Uh-huh. Y esto tiene que ver con que se identifica una acción radicalizada, es decir, llevar adelante la lucha armada es igual a ser revolucionario. No, digamos, que en un punto es un error, porque la acción en sí no dice qué programa llevas o con qué objetivo lo llevas adelante, porque si no, cualquier organización que porta armas, digamos, sería revolucionaria, y no es eso. Y una organización que no porta armas no sería revolucionaria, que incluso es un debate de la época eso. En la época justamente se decía, primero asumimos la lucha armada y después discutimos. Digamos, uh-huh. En la época se planteaba de esta manera el problema. Bueno, y es ahí cuando Montoneros aparece con todo con toda esta estructura o esta apariencia revolucionaria, digamos. Uh-huh. No, sí. Bueno, sí, estaba escuchando atentamente. Sí. Vos decías ahí que, bueno, aparentemente, según se entiende, Montoneros tenía como norte, digamos, al socialismo. Pero teniendo en cuenta su programa no revolucionario, ¿qué idea tenía del socialismo? Bueno, justamente la cuestión es que Montoneros, básicamente lo que ellos van a plantear es un socialismo nacional, ¿no? Uh-huh. Que en un punto nunca, digamos, queda en concreto, nunca queda claro efectivamente qué es el socialismo nacional para ellos, porque ellos están pensando una etapa anterior, digamos, están pensando en 1970, cuando ellos surgen a la luz, digamos, con la acción de la famosa acción de Aramburu, y justamente ellos salen a la luz en un aniversario del Cordobazo, ¿no? Que lo que hablábamos recién, que es que al ubicarse hijos del Cordobazo, les da como esta impronta también de que vienen de esa tradición. Uh-huh. Pero ellos salen a la luz con el objetivo del retorno de Perón, digamos. Y el objetivo de Montoneros va a ser siempre el retorno de Perón. Y en este punto es lo que va a llevar, digamos, a que Montoneros, a partir de este planteo de es necesario el retorno de Perón para volver a las condiciones las condiciones del 45, de ese primer gobierno que quedaron truncas por el golpe militar de los años 50, es necesario el retorno de Perón para volver a esa situación y reconstruir el país. Y a partir de ahí empezar... Pero bueno, digamos, perdóname, esa situación será muy linda para algunos, muy próspera, pero no tiene nada que ver con el socialismo. Efectivamente, pero no solo eso, porque no parecía, bueno, sí, pero en la teoría Montoneros decía una cosa, pero en la práctica hacía otra, ¿no? Por ejemplo, se enfrentaba a Perón, lo cual no es cierto, digamos, porque si bien Montoneros va a llamarle la atención a Perón en diferentes cuestiones, en la práctica Montoneros va a predicar, un poco con esto lo que yo te decía anterior, una alianza con sectores de la burguesía nacional, por ejemplo. Porque como ellos al decir, este es el momento de la liberación nacional, o sea, de sacarnos de encima del imperialismo, podemos hacer alianza con todos aquellos sectores que se vean beneficiados de sacarse de encima al imperialismo. Esto incluye a sectores de la burguesía nacional. De ahí lleva que Montoneros apoye el pacto social, por ejemplo, ¿no? Un pacto social realizado entre representantes de la CGT y representantes de la CGE, en detrimento obviamente de la clase obrera, más allá de que esté la CGT representada, ¿no? En ese momento, en ese lugar. Sí, sí. Sí. Y bueno, teniendo en cuenta este pacto, teniendo en cuenta también la perspectiva peronista en cuanto a su relación con la clase obrera y con el movimiento obrero, ¿qué repercusiones tuvo al interior de la relación de Montoneros con la clase obrera, con el movimiento obrero, haber apoyado el pacto social? Y digamos, y teniendo en cuenta esta cuestión del socialismo, el socialismo nacional. Claro, la realidad es que durante la década del 70, digamos, la mayoría de la clase obrera continuaba siendo peronista. Y en este punto es uno de los puntos que explica también, entre otras cosas, la explosión y el gran crecimiento que tiene Montoneros a partir del retorno de Perón. Fue un momento que Montoneros se vuelca a la campaña electoral cuando se da la posibilidad de elecciones y de la candidatura de Perón. En ese momento Montoneros crece terriblemente, que es donde surge la JP, más tarde va a surgir la JTP, que ahí es donde se nucleaba lo que era los trabajadores, la juventud trabajadora peronista. En ese punto, bueno, muestra por un lado, digamos, un déficit, digamos, de las organizaciones revolucionarias, digamos, que no pueden, digamos, terminar de quebrar, digamos, la conciencia peronista en la mayoría de la clase obrera. Y por otro lado, ese era el rol de Montoneros. Por eso decimos que Montoneros no va a llevar adelante un programa revolucionario, porque el rol que Montoneros va a jugar en la etapa es el de mantener a la mayoría de la clase obrera en esa situación, digamos, adheridas a Perón, ¿no? Uh-huh. Cuando bueno, Perón va a llevar, digamos, como hasta las últimas consecuencias o hasta el último momento de su muerte. Igual había un tironeo faccioso al interior del peronismo, sí, llevado por Montoneros, y del otro bando la burocracia sindical hasta cierto punto y la derecha peronista. Sí, hay una tensión dentro del movimiento que tiene que ver que, bueno, efectivamente Montoneros caracteriza que dentro del movimiento, bueno, conviven todos estos personajes y que es personaje que está enquistado dentro del movimiento y que hay que expulsarlo. Y que para expulsarlo hay que dar la batalla dentro del movimiento. Es por eso que, obviamente, Montoneros se mantiene dentro del movimiento con la intención de expulsarlos y en ese momento ellos, digamos, confían también en el carácter revolucionario de Perón en ese punto. Uh-huh. Digamos, ellos sostienen que Perón, por más que no se asuma revolucionario, al representar los intereses de la clase obrera, objetivamente va a desarrollar, digamos, este proceso revolucionario. Entonces, por lo tanto, digamos, consideran que deben mantenerse dentro del movimiento bajo el liderazgo de Perón y ir ganando espacios para sacar a todo lo que es, por un lado, la burocracia, por el otro lado, también todo lo que es el personal político que representa, que después va a representar la cara de la represión adentro del movimiento, digamos. Bien, estamos aquí conversando con Julieta Pacheco, doctora en historia, militante de la organización cultural Razón y Revolución, organización que nos acompañan sábado a sábado. Bueno, estamos hablando un poco sobre el programa de Montoneros, desmenuzándolo un poco y sacando a superficie algunas cuestiones que por allí se naturalizaban de acuerdo a un relato en donde ese programa era un programa revolucionario, socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a una pausa, luego regresamos. Estoy muy orgulloso de ser porteño y me animo a imaginar una ciudad más justa, con mejor salud y mejor educación. Imagino una ciudad limpia, sin inundaciones, más segura, con más subtes, menos contaminación, con más espacios verdes, una ciudad sin embotellamientos, donde los jóvenes puedan acceder a su primer vivienda. Y eso que imagino se consigue solo de una manera, planificando y trabajando en equipo con la provincia y la nación. Mi compromiso es trabajar para hacerla mejor. Jorge Tayana, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Frente para la Victoria, lista 501. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nos pudieron unir. Nos pudieron unir. Exijan. Exíjannos. Exijan más. Tienen el poder para exigir transparencia. Más república. Porque sin república no van a tener libertad. Quiero un cambio. Ustedes tienen el voto. Y eso es mucho poder. Para terminar con la corrupción. ¿Cómo no se va a poder? El poder está en tu voto. Lilita Carrió, Martín Lustó. Diputados. UNE, lista 502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy Gabriela Michetti. Vivo en esta ciudad desde los 17 años. Acá estudié y me recibí de licenciada en Relaciones Internacionales. Me gusta ver siempre el lado bueno de las cosas. Como cuando le dije a mi papá, no te preocupes, en silla de ruedas también se puede ser feliz. Si le damos prioridad al esfuerzo y a la libertad de pensamiento, estoy convencida de que entre todos lo vamos a lograr. Gabriela Michetti, Diego Santilli, senadores por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Unión Pro. Inicio espacio publicitario. No es lo mismo dar noticias que bolas que se corren. Radiográfica, con las noticias bien puestas. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo sé si las tengo? Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada? ¿Es lo mismo VIH que SIDA? Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH? La gente que está en pareja tiene que hacerse el análisis. Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16, en enfermería. No hace falta que saques turno. Si tenés un comercio, anunciá en Radio Gráfica. Llamanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radio Gráfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Muchachos, sábado 19 de octubre, fiesta de mente. Los viajes de Morela Rock para ir a ver a No Te Va a Gustar a Mar del Plata y las remeras del señor Rasta, ¿están listas? ¡Confirmadísimas, señor! El cambio de look

injustificadamente encima. Vieron que hay algunos, en algunos casos inventan enfermedades, que el tipo está enfermo. Me acuerdo de Maximiliano Cisneros, que le imputaron una enfermedad que no existía, era una también era muy surrealista eso. Esto por lo menos dijeron, mirá, estás despedida, no sé, estás despedida. Pero que estás despedida. Bueno, por la reincorporación de Florencia, ¿no? Cambiando el ángulo de la información, como diría ahí un paisano que anda. ¿Por dónde anda ahora ese? Por ningún lado, ¿no? Sí, anda por ahí en algún oligopolio, monopolio, agente de la prensa. Bueno, me fui, de la prensa burguesa. Me fui. Bueno, seguimos con Julieta Pacheco, hablando sobre un tema que al parecer la tiene bastante clara, que es el tema Montoneros y su programa ¿qué? Revolucionario, no revolucionario, socialista nacional. Todo tuyo, el aire. Bueno, gracias. Bueno, un poco siguiendo con la línea de lo que hablábamos hace un rato, lo concreto es que, bueno, efectivamente Montoneros llevó adelante un programa, lo que definimos ya un programa reformista, ¿no? Digamos, es un programa que no tiene la intención, digamos, de cambiar radicalmente las condiciones, las condiciones sociales, y no apunta, de esta manera no apunta a cambiar la estructura social, sino conseguir reformas dentro de lo que es el sistema. Y en este punto se manifiesta en Montoneros, a partir, digamos, lejos, como decía, de lo que se puede llegar a señalar, se manifiesta, bueno, como señalé, en el apoyo del pacto social, también en el apoyo de diferentes leyes que fueron en detrimento de la clase obrera, como lo fue la ley de prescindibilidad laboral. Montoneros la va a apoyar, siempre confiando en que la ley, por ejemplo, de prescindibilidad laboral iba a sacar del Estado, dentro del Estado, de los puestos de trabajo del Estado, iba a sacar a la burocracia. Y la ley eso le va a jugar en contra después. Un poco hablando recién con la compañera acá del Banco Galicia. Florencia, sí. Bueno, acá a Montoneros le va a jugar en contra, porque la ley de prescindibilidad laboral los va a afectar directamente a los miembros de la JP, a los militantes, digamos, y van a seguir siempre, digamos, enquistados la burocracia y demás dentro del sistema de trabajo del Estado. También va a apoyar lo que es la ley de asociaciones profesionales, que en realidad tiene que ver con que ellos sostenían que era importante esta ley para llevar adelante una estructura sólida sindical, pero una serie de modificaciones de la ley de asociaciones profesionales también les iba a jugar en contra, porque la ley de asociaciones profesionales iba a permitir que desde el Ministerio del Interior, perdón, desde el Ministerio de Trabajo y desde los grandes gremios se intervinieran los gremios chicos, o se intervinieran, digamos, como que llevaba todo. O se intervinieran las comisiones de delegados, digamos, como que llevaba todo a un maneje que siempre iba a ser, en detrimento. ¿Y estas cuestiones son errores tácticos o más bien hay una conciencia de lo que se estaba haciendo de acuerdo a, digamos, justamente, seguir un lineamiento, un programa hacia un objetivo preciso? Es decir, ¿tenían una idea y se equivocaron o sabían lo que estaban haciendo al apoyar estas medidas? A ver, uno podría decir que no hay una conciencia de decir, sí, apoyemos una medida que nos va a perjudicar, digamos, ¿no? Pero en términos generales, en realidad, digamos, Montoneros tiene un programa muy coherente. Y el programa coherente, que es una caracterización de cómo es la Argentina, las necesidades que tiene la Argentina para desarrollarse, el lugar que juega Perón en este proceso, y las tareas que deben darse. Y las tareas principales para Perón para Montoneros es el apoyo a Perón. Y en este punto va a apoyar siempre las medidas que lleva adelante Perón. Y ahí en ese punto se ve perjudicado a Montoneros, que no es lo que espera, digamos, no espera verse perjudicado, pero tiene una confianza plena en ese programa que lleva adelante. Bueno, es en este punto, digamos, que es lo que señalamos, de que Montoneros va a actuar, digamos, a partir de este programa que lleva adelante, como digamos, un freno a lo que es, digamos, la posibilidad o la potencia que hay en determinados sectores de la clase obrera de superar, digamos, este estado de reformismo. Y acá quería como también hacer un señalamiento que yo hice un poquito al principio, que tenía que ver con el hecho de que Montoneros llevara adelante acciones armadas, también lo identifica como un elemento revolucionario. Y acá hay dos cuestiones para ver en Montoneros. Por un lado, que las acciones armadas en Montoneros, si uno estudia las acciones y inclusive llega a leer las leyendas y los volantes y demás, siempre tiene el objetivo del retorno de Perón, o siempre tiene el objetivo que está planteado, digamos, en todas sus consignas: liberación nacional, lucha contra el imperialismo, retorno de Perón. Y, o sea, la acción tiene su objetivo, digamos. No es una acción que intente, digamos, cuestionar algo más que, no sé, al principio, por ejemplo, la acción de Aramburu es una acción espectacular, digamos, pero tiene el objetivo de conseguir el retorno de Perón, ¿no? No tiene otro objetivo. Sí, obviamente, mostrar la debilidad del régimen como cosas más secundarias, pero el objetivo principal es el retorno de Perón, siempre. ¿Es posible afirmar que la definición de socialista o de revolucionario tiene más que ver con el contexto en el que se surge Montoneros que con los objetivos en sí que tenía? Claro, sí, justamente esto que decíamos un poco, que Montoneros surge como otras organizaciones en esta, digamos, explosión social que es que surge con el Cordobazo y la crisis de la crisis política y demás, la crisis de la burguesía. Bueno, y Montoneros aparece en este contexto como revolucionario y como de alguna manera se sube al carro de toda esta ola, pero bueno, con objetivos totalmente distintos. Claro, se sube al carro y opera como freno a ese carro también, digamos. Desde adentro de ese movimiento explosivo de cambio. Claro, efectivamente. Y también algo importante para señalar, que tiene que ver con el gran crecimiento que tiene Montoneros, es que las acciones armadas de Montoneros no solo tenían este objetivo que yo decía recién, sino que no son el elemento central de la organización. Efectivamente, Montoneros tiene un trabajo territorial muy fuerte, territorial y sindical muy fuerte, que incluso hasta a veces mucho más que el desarrollo de acciones armadas, ¿no? Que la visión de nuevo de Montoneros como una gran organización, claro, militar, tiene que ver con la espectacularidad de las acciones. Esto, Aramburu, el secuestro de Lohun Gibor, donde Montoneros se lleva 60 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Como es, acciones muy espectaculares que muestran una superorganización armada. Y en realidad, en la época, el ERP hacía muchas más acciones que Montoneros, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y esta es la visión que tiene Montoneros y no se ve, digamos, todo lo que es el trabajo gremial, territorial, que sí se lo reconoce, porque la JP es altamente conocida y demás, pero quiero decir que pasa a lo primero que se piensa de Montoneros es esto, en personas armadas, digamos, llevando adelante un programa revolucionario, digamos, en base a este hecho, sí. Claro. Bien, estábamos aquí hablando con Julieta Pacheco. Ella es doctora en historia, militante de la agrupación de la Organización Cultural Razón y Revolución, dirimiendo un poco esta cuestión de Montoneros, adentrándonos un poco a sus características particulares, más allá de lo que corrientemente por ahí uno supone sobre la organización, ¿no? Esta organización tan clave en los 70 llamada Montoneros. Vamos a un tema, luego regresamos. Te espero en el infinito, ahora somos caminos paralelos. No encontré verte a ver si te Seguimos aquí en el Saltimbanqui. Le toca su turno al licenciado Nahuel Morandi Bell, quien no lo habíamos presentado anteriormente, pero que incursionó recién en unas preguntas pertinentes respecto aquí a la invitada. Así que adelante, Nahuel. Le agradezco. Bueno, esta semana se conoció una noticia de la semana anterior, en la cual la Marina Militar de Venezuela detuvo a un buque de investigación sísmica, el Technique Perdana, que buscaba petróleo en una concesión offshore para la petrolera estadounidense Anadarko, con autorización del gobierno de Guyana. Recordemos que Venezuela tiene pendiente. Mira, Guyana, nunca sale ninguna noticia. Lo primero que me entero es que da permisitos. Sí, a ver, la cuestión es la siguiente. En América Latina este tema me sirve también para plantear otros problemas de América Latina, que tiene que ver con los problemas territoriales o los límites, los problemas limítrofes que todavía existen en muchos países. No está muy lejos en el tiempo los diferendos entre Chile y Argentina, inclusive con otros países. Y bueno, este se suma a la cantidad enorme de diferendos y diferencias y conflictos que hay entre los países. Todavía persisten, pese a que se han avanzado mucho y se han resuelto muchos de estos conflictos territoriales o limítrofes entre varios países. Bueno, en este caso, en el caso de Venezuela y Guyana, tiene una diferencia hace ya varios años, más de 100 años, que Venezuela plantea que parte del territorio de Guyana es limítrofe con Venezuela, les pertenece. Y en esa puja suceden este tipo de conflictos. Uh-huh. Para recordar, este es un territorio de 159.500 kilómetros cuadrados, rico en oro, bauxita, diamantes, maderas y petróleo. Y cada vez que se descubre algún tipo de recurso que puede ser explotado por los países, vuelven a incursionarse o vuelven a suceder problemáticas o problemas de este tipo. Fundamentalmente porque hay recursos en disputa y todos los países quieren hacerse con esos recursos para explotarlos. Para recordar otros conflictos que todavía persisten, por ejemplo el de Chile con Perú, actualmente está en análisis en la Corte Internacional de la Haya una diferencia que hay respecto del límite marítimo entre Chile y Perú, que tiene que ver con la inclinación, para decirlo, para que la gente sepa, la inclinación, Perú no está recto al mar, sino que está inclinado, porque el territorio peruano no está, en línea recta como sí lo está Chile, sino que está inclinado, y por lo tanto la línea recta que le correspondería, desde la cual se toma la línea de base para medir los kilómetros cuadrados de mar que le corresponden a tal o cual país, ahí surgió una diferencia entre Chile y Perú que está actualmente siendo analizada por la Corte Internacional de la Haya, que el año que viene dará su veredicto. Y a su vez, en el caso de Chile, también tiene un diferendo con Bolivia, que sigue reclamando su salida al mar, que la perdió tras la Guerra del Pacífico. Y bueno, el presidente Evo Morales amenazó con llevar el caso ante la Corte Internacional de la Haya, Así que todavía en América del Sur seguimos teniendo conflictos. Recordemos que hace no mucho tiempo, en el año 95, Ecuador y Perú tuvieron un conflicto armado, digamos, un intercambio armado fuerte. Recordemos el caso de la venta de armas a Ecuador por parte del gobierno de Carlos Menem, que también tras ese conflicto se llegó a un acuerdo. Después están los casos de Colombia y Nicaragua, cuya decisión en el Tribunal de La Haya en noviembre de 2012 por unas islas o cayos fue resuelta. Nicaragua también tiene una disputa con Honduras y El Salvador, también tiene una disputa con Costa Rica, que recordemos desde marzo de 2011 está también siendo analizada en la Corte Internacional de La Haya y que surgió a causa del dragado del río San Juan. Y por otro lado, tenemos el caso de Guatemala y Belice, que también desde el diciembre de 2008 se encuentra en la Corte Internacional de La Haya, una diferencia territorial también importante. El punto aquí es, digamos, en los últimos años se ha avanzado mucho en cuestiones de integración entre los países latinoamericanos y del Caribe. Y me parece que es fundamental que para los próximos años, para intensificar y que esa digamos esa integración se vuelva real, se puedan solucionar estos conflictos que todavía persisten y que son un resabio del pasado que, recordemos, es necesario resolver para profundizar esa integración económica, social, política y también territorial. Que hay entre los países latinoamericanos. Bien, Nahuel, muchísimas gracias. Usted tiene un blog, ¿no? Para seguir alguna de estas cuestiones que tanto le interesan. Sí, les debo el nombre porque tiene un nombre raro, pero la semana que viene prometo darlo y vamos a actualizarlo. Estaba medio desactualizado, así que prometo actualizarlo. Pero sí, vamos a después mencionarlo para poder... para que la gente un poco se entere de ciertos temas que parecen menores, pero que también hace un poco a la cuestión social, política, económica, etcétera. Bueno, mi nombre es Máximo, esto ha sido el Saltimbanqui, aquí por Radio Gráfica estaremos el sábado que viene. Por supuesto, gracias a Nahuel, muchísimas gracias aquí a la compañera Julieta, por supuesto, gracias aquí al operador Manu y a Soledad en tareas varias. Hasta el sábado. Patria de la humanidad, del hombre es hermano. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Luis Zamora, la dirigencia política.